Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web, ondasonoraradio.com, y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy comenzamos con el principio de Santa María, uno de los últimos trabajos realizados por el artista sonoro argentino Luis Marte, director de Fugadiscos, www.fugadiscos.wordpress.com. Este disco es la segunda obra de la serie Templos de Luis Marte, esta vez en la Catedral Gótica de Santa María, en Vitoria-Gasteiz, Álava. Continuamos con el tema que abre y cierra Comodore Piano, álbum compuesto por el artista audiovisual, productor, compositor y guitarrista Pablo Ribot, www.myspace.com/Pablo Ribot. We'll be right back. Otra novedad de Fugadiscos es el Reverso Infinito, obra compuesta por el reputado violinista, multiinstrumentista y compositor argentino Sami Abadi. Más información en su página web www.samiabadi.com.ar. Thank you. Thank you. Ya sonando parte de Aquí Perro, primera grabación conjunta y a distancia del dúo Kinoplatz y el trío Arindodó, a partir de piezas propuestas por los primeros. Publica de nuevo Fugadiscos. Thank you. Continuamos con Arindo Do y la segunda pieza resultante de una sesión breve de improvisación inmediata, simple y minimalista. Arindo Do está compuesto por Rubén Higue al digeridó y percusión, Miguel Andrade al piano y JG entonado a la voz, trompeta y loops. Más información en www.arintonadodo.com/contacto. Thank you. Gracias a Gure Hitzak, la banda de Blizzly Action Beat, lo que suena, vuelven a la península de gira a principios de junio. Tenéis más información en gurehitzak.blogspot.com.es. Action Beat son una banda de noise no wave con influencias de los primeros Sonic Youth, Glen Branca, The X y los japoneses Boredons, y con grandes dosis de improvisación en sus conciertos. En el escenario pueden llegar a ser de 5 a 14 músicos y normalmente son al menos entre 3 y 4 baterías, 3 guitarras, un bajista y una guitarra barítona. Más info en www.actionbeat.co.uk. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con el grupo de rock psicodélico proveniente de Portland, Eternal Tapestry. www.myspace.com/Eternal Tapestry. Onda Sonora se emite los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, 100.4 de la FM. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien.